Se cuenta que en una ocasión San Francisco Javier se encontró con un grupo de pescadores en la costa de un pueblo de la India. Al ver que estos pescadores estaban ocupados en sus quehaceres diarios, decidió acercarse a ellos para predicar el Evangelio. Sin embargo, los pescadores no estaban interesados en escucharlo y continuaron con su trabajo. En un intento de llamar su atención, San Francisco Javier decidió hacer algo inusual. Se quitó sus zapatos y medias y comenzó a bailar en la playa, imitando los movimientos de los pescadores mientras trabajaban en sus redes. Este gesto capturó la atención de los pescadores, quienes se detuvieron para observar al extranjero bailando descalzo en la arena. Cuando San Francisco Javier finalmente se detuvo, los pescadores se acercaron a él y le preguntaron por qué había hecho eso. Él le respondió que así como sus pies estaban llenos de arena, sus corazones también estaban llenos de pecado y necesitaban ser limpiados y liberados. Esta humilde y creativa estrategia de San Francisco Javier logró abrir el corazón de los pescadores, quienes estuvieron dispuestos a escuchar su mensaje y eventualmente se convirtieron al cristianismo. Esta anécdota ilustra la creatividad, humildad y amor que los santos demostraban en su tarea misionera. Utilizaban métodos inusuales y a menudo desafiantes para llegar a las personas y compartir el mensaje de Cristo con aquellos que estaban alejados de la Iglesia Católica. Su dedicación y pasión por llevar el Evangelio a los demás son un ejemplo inspirador para los católicos y para todos los cristianos en la actualidad. Vemos aquí algunos puntos importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, la importancia de la misión. Así como Jesús envió a los discípulos para llevar su mensaje, también nos está enviando a nosotros. Nosotros que tenemos que tener siempre una gran dependencia de Dios, estar muy ligados a Él, vivir una comunión con Él, Él que nos da su paz, esa paz que es el regalo más grande que nos da y nos invita a llevarla. Por eso dice a los discípulos al enviarlo: cuando vayan, digan paz a esta casa. Pero cuando evangelizamos, tenemos que tener en cuenta siempre el respeto a la libertad de los demás. Pero evangelizar siempre con mucha alegría. Una alegría a pesar de las dificultades, los desafíos, porque el servicio a los demás, cuando se hace por amor a Dios, trae alegría y satisfacción profunda a nuestras vidas. Y si de verdad queremos ser misioneros de Jesús, necesitamos mucho la oración, estar, como decíamos antes, en contacto con Dios. Es que tenemos que aprovechar nuestra vida como cristianos con un sentido de misión, dependiendo de Dios en todo momento, compartiendo su paz, respetando la libertad de los demás, encontrando alegría en el servicio y perseverando en la oración. Estas cuestiones son fundamentales para vivir una vida cristiana auténtica en medio del mundo.